Buen día, amigas y amigos de La Mosquitera. Resumen de Liga Mendocina de Fútbol, torneo Apertura, cuarta fecha masculino. El Deportivo Guaymallén empató 0-0 con Independiente de Rivadavia. Gimnasia y Esgrima empató 0-0 con Centro Deportivo Rivadavia. El Atlético San Martín logró un triunfo frente a Leonardo Murialdo por 1-0. El SEC, Centro Empleo de Comercio, empató 2-2 con Andes Talleres. El Deportivo Maipú empató 1-1 con Luján Sport Club. El Atlético Argentino perdió en su casa con gol de Cruz Antonio Tomba por 4-1. Huracán Las Heras, el equipo lacerino, le ganó 3-2 a Fray Luis Beltrán. Fundación Amigos empató frente a Rodeo del Medio por 1-1. Y en la calle Génova, Boca de Bermejo le ganó 2-0 a Academias Chacras de Coria. De acuerdo a este partido, Boca 2, Academias Chacras, pudimos hablar con Emanuel Muñoz, delantero de Boca, que convirtió en la tarde del día sábado, el goleador del equipo. Y Agustín Meli, un mediocampista de Chacra de Coria, en el cual tuvo un buen papel. Y los dos nos decían lo siguiente. Bueno, más que segundo gol consecutivo y segundo y tercer triunfo de Boca en esta liga, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué viste del partido? Al principio incómodo porque no encontraba mi posición y no encontraba la llegada, no me llegaba la pelota. Así que en el segundo tiempo ya entré más tranquilo y con más confianza para llegar al gol. Estás alternando entre Liga Mendocina y Federal C. ¿Cómo te estás preparando o mentalizando, mejor dicho, para poder jugar estas dos competencias, ¿no? De alto rendimiento. Y teniendo minutos más en la liga para llegar a ser titular en un partido en el Federal, así que es lo que más quiero, jugar de titular, de entrar. Pero bien, preparándome entre la semana para estar listo para los dos partidos. Como que se definió en el segundo tiempo, ¿no? Se abrió un poco el partido, en el segundo hicieron mucho desgaste, no pudo ingresar la pelota y en el segundo sí, un gol que te habilitaron y se pudo abrir el marcador, ¿no? Sí, en el primer tiempo la verdad que estamos como muy apretado el equipo, mucha presión, no teníamos juego y ya en el segundo tiempo ya se abrió. O sea, por la orilla que estaba jugando yo, estaba muy solo, así que se liberó esa zona y pude llegar a la definición. Mañana se define o se juega la primera semifinal de este Federal C frente a Fadet. ¿Vos crees que estás preparado para o estás nombrado, elegido para el banco, ¿no? Para arrancar. Sí, seguro nombrado para el banco, sí, seguro. Así que, y bueno, y si nos toca entrar en el segundo tiempo con la mentalidad bien, bien fuerte para entrar y romperla en el segundo tiempo. Por lo minuto que sea necesario. Bueno, lo mejor para la liga y lo mejor para el Federal C. Un saludito para mi familia. Y gracias, Ale. Bueno, Agustín, un partido que tuvieron un gran desgaste. Se puede haber llevado un empate por lo que vimos en el primer tiempo y después, bueno, salió con un gol de ellos, ¿no? Sí, bueno, se abrió culpa de nuestros errores. Era un partido cerrado y íbamos a tener que aprovechar nuestras oportunidades, pero no lo hicimos y dimos mucha ventaja. La ventaja que vos nombraste, de atrás, al medio, ¿cómo puedes analizar este encuentro, ¿no? Puntual, con Boca? No, son errores colectivos, todo es culpa del equipo hoy. Tuvimos errores en el marcaje y hicimos mal las cosas y eso nos costó los dos goles. Por lo que vimos afuera, te vimos muy pensante, obvio que tu puesto de acomodar en ningún momento, te vimos que pediste la calma por más que iban perdiendo. ¿Eso vos lo puedes transmitir a tus compañeros? Y él es lo que intento hacer, siempre mantener la calma y seguir la idea del juego. Pero hay veces que cuando estás perdiendo se pierde la idea y hay que intentar mantener siempre. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí escuchábamos las palabras de Manuel Muñoz, delantero de Boca Bermejo, y Agustín Meli, volante del conjunto de Chacras de Coria. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones, amigas y amigos, de este torneo de Primera A de Liga Mendocina de Fútbol? Empleado de Comercio del SEC lidera junto a San Martín con 10 puntos. Le sigue Godoy Cruz, Antonio Tomba y Boca Bermejo con 9. Guaymallén con 8. Rodeo del Medio, Palmira y Fundación Amigos con 6. Argentinos con 5. Gimnasia igual puntaje. Andes Talleres, Leonardo Murialdo con 4, Huracán Las Heras y Academias Chacra de Coria con 3, Fray Beltrán, Independiente Deportivo Maipú, Centro Deportivo Rivadavia y Luján Sport Club cierran la tabla de posiciones con un solo punto. ¿Cómo continúa la próxima fecha? Este fin de semana se va a estar jugando entre sábado y domingo lo que es la quinta fecha del torneo de apertura de Liga Mendocina de Fútbol, categoría A. Va a quedar libre la Fundación Amigos por el Deporte. Se van a enfrentar Rodel Medio, Empleado de Comercio, Andes Talleres, Atlético Gimnasia y Grima, Centro Deportivo Río Avia, Boca de Bermejo, Academia Chacra, Deportivo Guaymallén, Independiente Huracán Las Heras, Fray Beltrán, Atlético Argentino, Godoy Cruz, Antonio Tomba versus Club San Martín, Leonardo Murialdo, Maipú y Luján Sport Club Palmira. Pasamos a la categoría B de Liga Mendocina de Fútbol, también es el torneo de apertura de varones masculino, en la cuarta fecha que se jugó este fin de semana, en donde Real Mendoza perdió de local 3-0 frente a Gutiérrez, Banfield le ganó 1-0 al Deportivo Mayor Drummond, Deportivo Municipal empató con Cicles Club Lavalle 3-3, el Club Social y Deportivo Ferroviario le ganó 2-0 a MUF, a la Asociación del Universo del Fútbol, un equipo nuevo que está participando en esta categoría B de Liga Mendocina de Fútbol, y cerró Algarrobal, que empató 0-0 con el Deportivo El Porvenir. La tabla de posiciones lidera con 10 puntos en solitario el Cicles Club Lavalle con 10, el Club Ferroviario con 9, Gutiérrez Sport Club con 7, igual que Algarrobal y Banfield. La Universidad Nacional de Cuyo está con 5, el Deportivo El Porvenir con 4, Municipal Godoy Cruz y Mayor Drummond con 3. Y cierran sin puntos a MUF, la Asociación Universal del Fútbol, con 0 y Real Mendoza, idéntico puntaje. La próxima fecha de lo que va a ser la categoría B de Liga Mendocina de Fútbol, torneo de apertura este fin de semana, también entre sábado y domingo, va a quedar libre el conjunto ferroviario. Se van a enfrentar a MUF, la Asociación del Universo del Fútbol, frente al Deportivo Algarrobal, Deportivo El Porvenir frente a Municipal de Godoy Cruz, Cicles Club Lavalle, Banfield, Mayor Drummond, Real Mendoza, Gutiérrez, Universidad Nacional de Cuyo. Hasta acá, amigas y amigos de La Mosquitera, fue el repaso de la categoría A y B de Liga Mendocina de Fútbol, torneo apertura de masculinos. Será hasta la próxima. Cristiano Ronaldo.